Claro, porque de alguna manera tenemos estas leyes que se aprueban, otras que ya tenemos desde hace un tiempo. Lo que sucede después es esa brecha con la implementación, ¿no? Que se ve mucho, sobre todo en las instituciones, en el Poder Judicial, al llegar a hacer una denuncia y que no te traten o no te la tomen, ¿no? Y sí, ayer, por ejemplo, tuvimos una jornada en la Defensoría del Pueblo. Las actrices argentinas planteaban, que estuvieron invitadas, plantearon que cuando ellas hicieron la denuncia o se solidarizaron con la denuncia de Telma Jardín, ustedes recuerdan que tuvo mucha difusión. Después, al mail y al Twitter de actrices argentinas, le llegaron cientos de consultas de mujeres que no sabían qué hacer con su situación de violencia. Y eso que conocemos ya que está la línea 144, acá en la ciudad tenemos además otra línea que es la 137 específica para situaciones de emergencia. Sin embargo, todavía le llegaban a ellas. Entonces, bueno, surgió del panel la realización de una campaña, de una gran campaña. De la Defensoría del Pueblo asociada con las organizaciones de mujeres y posiblemente los organismos de derechos humanos. Yo soy copresidenta también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la APDH. Justamente esta actividad, esta jornada, la organizan, entre otras, la APDH. Y bueno, podemos y queremos ser parte de este movimiento. Que visibilice cada vez más y que abra puertas, ¿no? Que concientice y que además tenga una utilidad concreta en el sentido de acercar a las mujeres, a las chicas y chicos que sufren, al colectivo LGBT, que sufren distintas situaciones de discriminación y de violencia, lugares amigables, lugares más cercanos, porque bueno, a veces las líneas telefónicas están colapsadas o no nos animamos, no nos animamos porque son ámbitos nacionales y poco cercanos a nuestra realidad. Entonces, bueno, de todo esto se trata, de concientizar, de visibilizar, de acercar los recursos de atención a quienes más sufren, a quienes menos tienen posibilidades por sí mismas y por sí mismos, y bueno, y de remover los obstáculos, de seguir y generar marcos de unidad y de solidaridad. En este sentido también, María Elena, que seguramente estará puesto sobre la mesa y preguntarte qué vueltas se les dará por allí, el contexto de ajuste en relación a las políticas también, que impacta sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres, las lesbianas, las trans y las travestis, ¿no? Sí, claro, hay una lectura muy crítica de la realidad actual, sin la cual, digamos, todo el tema del feminismo gira en vacío, ¿no? Porque nosotras podemos reclamar una sociedad sin violencias, pero por otro lado, la desigualdad y la marginalidad a la que se ven sometidas parte de la población va reproduciendo un esquema de violencia social. Quizá que no se expresa en el ámbito intrafamiliar necesariamente, pero que sí se expresa después en la violencia en la calle, en la violencia social, en la violencia institucional, porque en realidad lo que hace el gobierno que ajusta, cuando hay reclamos sociales, contesta no con programas y políticas sociales, sino con mano dura, con represión, con detenciones arbitrarias. Todo eso acelera el circuito de la violencia. Entonces, bueno, y esto afecta muchísimo a las familias, los chicos, los jóvenes, los adolescentes son las principales víctimas de la violencia institucional y de el gatillo fácil. Bueno, en la provincia de Mendoza se votó hace poco un código contravencional sumamente represivo. Entonces, bueno, mientras estamos reclamando que haya una sociedad más solidaria que posibilite la articulación de las demandas, por otro lado, se intenta callar la voz de quienes demandan y de quienes protestan. Así que sí, hay un nexo muy fuerte. Nosotras decimos desde una mirada intersectorial o de intersectorialidad que los temas sociales, los temas de género y los temas étnicos, la discriminación de los pueblos originarios, la discriminación de las mujeres y el colectivo LGBT, y el ajuste y la opresión social, la explotación laboral, la precarización laboral que sufre toda la población, son parte de una misma estructura y están unidos, como dice Rita Segate, por el hilo invisible de la violencia social o de la violencia moral, habla ella, pero es violencia de género también. Seguro, qué bueno escucharte, María Elena, muchísimas gracias. Y quienes quieran acercarse este sábado, entonces van a estar en San Rafael, en la UTN. Perfecto, los esperamos a todas y todos, y bueno, yo encantada de haber sido invitada por la provincia, por las compañeras de la PDH, así que muy contenta de participar en San Rafael. Dale, abrazo grande. Hasta pronto. La escuchábamos a María Elena Nadeo, directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en estas jornadas que se van a llevar a cabo en San Rafael.